me pesa de todo corazón el haberte ofendido. Y a pesar de haber pedido perdón, yo me siento lo mismo. Hoy me pesa de todo corazón el haberte ofendido. Y a pesar de haber pedido perdón, yo me siento lo mismo. Yo sé que tienes razones para odiarme y hasta tal vez desearme mucho mal, pero mi falta puede ser perdonable hasta volver a su estado normal. Yo también derramé mi llanto y también conocí la pena. Yo también derramé mi llanto y también conocí la pena. Ay, la pena que me embarga ahora, yo no puedo ocultar la pena. La pena que me martiriza y sigo sufriendo mil penas. Yo que siempre he jugado cartas limpias ante mis amistades. Y un borracho es como el que no ve, es como el que no sabe. Yo sé que tienes razones para odiarme y hasta tal vez desearme mucho mal, pero mi falta puede ser perdonable hasta volver a su estado normal. Yo también derramé mi llanto y también conocí la pena. Yo también derramé mi llanto y también conocí la pena. Ay, la pena que me embarga ahora, yo no puedo ocultar la pena. La pena que me martiriza y sigo sufriendo mil penas. We'll be right back.